Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. He pensado desde siempre que hay uno o varios extraterrestres entre nosotros. No soy muy original. Anaxágoras hablaba ya de una antitierra hace casi 2.550 años. El escritor y científico francés Jean Berger interpretó ciertos aspectos metafísicos del hinduismo como la existencia de varias capas superpuestas que no estaban una encima de la otra y ni siquiera lado a lado, simplemente coexistían. En 1954 fue culpado de motines en Japón un sujeto cuyos papeles estaban perfectamente en regla, salvo que el país que los había expedido, Tuareg, ni existía ni había existido jamás. En 1923, un hombre se materializó de la nada y desmaterializó en la nada durante la boda del rey Alejandro de Escocia, a la cual entró sin invitación. A principios del siglo pasado, uno de los barcos que acudieron al rescate de una expedición inglesa que había ido a la zona polar en busca de un pasadizo que supuestamente unía a los océanos, fue encontrada navegando sola, cubierta de hielo y con las escotillas selladas, un año después que sus tripulantes la habían abandonado atrapada en la congelada blancura. Mi sospecha era desde luego más modesta. Se limitaba a vigilar a dos personas que, por su forma de pensar, me parecían los más probables extraterrestres entre nosotros que cabían en mi sospecha: mi padre y mi maestro de cuarto año de primaria. La puesta al día de la Iglesia Católica respecto al tema extraterrestre, así como la apertura de los archivos secretos del gobierno de Su Majestad, aunada a las declaraciones de varios astronautas que creen en la existencia de extraterrestres, han revivido en mí el asunto que por lo demás me encanta. Como usted probablemente sepa, el astrónomo del Vaticano, José Gabriel Funes, asegura que no hay conflicto entre la fe cristiana y la posibilidad de que exista vida en otros planetas. Tampoco desechó la idea del Big Bang como origen de la creación del mundo. Esto, desde luego, parece contraponerse a la idea de un Dios creador del universo en 6 días y de Adán y Eva como padres de la humanidad. Esto, dijo Funes, no se opone a nuestra fe, porque no podemos poner límites a la libertad creativa de Dios. Porque no podemos hablar de un hermano extraterrestre. Estos seguirían siendo partes de la creación. Lo dijo Funes, consejero científico del Papa, al periódico L'Osservatore Vaticano. Ya antes el Vaticano, recuerda usted, había cerrado el limbo y había enfriado el infierno. Quizá dentro de 500 años también nos permita comer carne los viernes sin caer en pecado. Bueno, pero mientras tanto el gobierno inglés desclasificó los documentos referentes a los ovnis que, por lo que parece, solamente contienen paja. Y varios astronautas, entre ellos el alemán Hans Schlegel, creen que si seguimos explorando, encontraremos vida. Por lo que a mí toca, la vivificación del asunto me anima a revelar, por fin, algo que podría haber callado para siempre. Mi búsqueda de un extraterrestre entre nosotros ha culminado con éxito y, para asombro de científicos y gente de a pie, finalmente puedo revelar no solo su aspecto, sino también el nombre que usa. Tiene una estatura regular. Es muy fuerte. Usa cola de caballo. Por lo común viste de amarillo y tiene pasaporte paraguayo, seguramente falsificado. Se llama Salvador Cabañas. Juega de centro delantero en el Nuevo América. Si usted es defensa, échese a correr. Hoy puede ser un gran día y mañana también.